Hola a todos y todas, soy Agustina de Espectáculos. Hoy les voy a hablar de Pedro Aznar, quien presentará su show llamado Flor y Raíz vía streaming. En este concierto habrá un recorrido por el folclore latinoamericano y el show será el jueves 5 a las 21 horas. El costo es de 600 pesos. Nos vemos la próxima semana.